Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Muy buenas tardes, queridos oyentes y queridas oyentas. Bienvenidos a una décima edición de Pan y Circo, con resaca todavía tras un 15 de octubre, donde de nuevo se ha demostrado que cada vez somos más, que el trabajo continúa, queda mucho por hacer y es que no paramos. Ahora mismo hay decenas de acciones en marcha, convocatorias muy diferentes y asambleas operando para seguir consolidando la fuerza del movimiento. Aquí en la capital, además, con un nuevo espacio liberado, el Hotel Madrid, que abre sus puertas para servir a la sociedad. Aquí en el estudio, justamente ahora, tenemos a dos compañeros que estaban aquí en el hotel, que está a dos calles de donde tenemos la radio, y ahora mismo hablaremos con ellos sobre cuál es la situación en este momento. Pero también a lo largo de la tarde nos visita un político, en este caso se trata de David Ortega, cabeza de lista por Madrid de UPyD, y nos explicará un poco cuál es ese proyecto de este partido político. También tendremos en el estudio a Valerí, que nos hablará de su participación en la Asamblea del Barrio de la Concepción, y nos trasladaremos a Granada para ver cómo ha ido ese Campus Party del Milenio que se celebraba estos días. Además, alguna que otra sorpresa, ya veremos a ver. Al habla Sofía, de la mano de Fossi en la técnica, y Sara en las redes sociales. Buenas tardes, Sara. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos y espero ya vuestras opiniones, vuestras críticas, y nada, por Twitter y por Facebook vamos a seguir pues hablándolo todo. Y esperaremos tu reportaje en el Foro Romano también. En un ratito vuelvo. Muy bien, pues enseguida volveremos con esto y que empiece el espectáculo. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, nada, nada de nadie. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de Mercán, te vi por el lado. Allí estaba la entrada y la campana de sonar y me dijo ya a mí mismo que esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy voz el corredor y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Pues sí, como dice la canción, Such a Lovely Place, que hemos encontrado. Todos sabemos, está en la boca de muchas ahora mismo. La noche del 15 de octubre se tomó un espacio abierto y abandonado, pero en muy buenas condiciones, aquí en la calle Carretas, al terminar la asamblea que acabó con la manifestación del 15 de octubre aquí en Madrid. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Camino. Hola, Camino. Hola. Y hola, José. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acercaros aquí. Vosotros estabais en el hotel hasta hace unos minutos, os habéis acercado para hablarnos de esto a nivel personal, nada de representantes ni portavoces. Y bueno, contarnos cuál es la situación en este momento. Bueno, la situación ahora mismo es tranquila, hay muchísima gente dentro del hotel, también hay gente fuera, hay medios y lo que sí me gustaría es matizarte una cosa, no está en muy buen estado el hotel. El hotel es un edificio que está bien edificado, que no hay que apuntalarlo, pero por ejemplo no tenemos tuberías porque los anteriores inquilinos se las han llevado porque eran de cobre. No tenemos agua, hay luz, está bien, no se va a caer, pero las condiciones del hotel no son, o sea, no es para entrar a vivir ahora mismo. Sí, hay que hacer obra y hay que currar. Además el edificio estuvo ocupado ya anteriormente. Por tanto, a partir las primeras dos plantas están más o menos bien, pero a partir de la tercera hay pintadas, estamos intentando restaurarlo y asentarlo en la manera de lo posible, pero eso, que no está en tan buenas condiciones como se dice en un principio. Bueno, decir que es un edificio que tiene cinco plantas, un sótano y dos azoteas, que cuenta con salas multiusos, habitaciones que sí que hay muchas que están equipadas, hay camas, hay una cafetera, hay cocina, bueno, quiero decir que no están ruinas, por lo menos, que sí que se pueden hacer muchas cosas ahí dentro. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que trabajar primero mucho, decidir en la asamblea al final qué es lo que se quiere hacer, pero es un edificio grande, estupendo, que se hizo como se hacían antes las cosas, que duraban para toda la vida, con lo cual pues no hay que apuntalarlo, ni hay que hacer una gran obra, ni está, no se va a caer. Pero, o sea, las condiciones en las que pensamos que estaba al principio no son exactamente en las que está. Bueno, pues ahí está ahora mismo muchísima gente acondicionándolo para poder usarlo cuanto antes. Pero, a ver, ha habido mucha polémica, ¿no?, en cuanto ha aparecido esta nueva acción, sobre todo sobre el uso que se le va a dar a este hotel. Ha habido varias asambleas, hay grupos de trabajo ya trabajando para llegar a consensos. ¿Se han llegado algunos? ¿Cómo ha sido ese proceso y cuáles son? A ver, en principio el edificio no fue tomado en nombre del 15M. Fue tomado por una serie de personas que deciden hacerlo. Lo que sí que desde el principio se tiene claro que se ofrecerá esta instalación, este espacio, entre otras cosas, para el 15M. De todas formas, eso es una cosa que tiene que decidir la asamblea. No solo la gente que en principio ocupó el edificio o lo recuperó, sino todas las personas que lo entiendan como un bien social. Entonces, a partir de la formación de asambleas es como se determinarán los usos. Ayer, por ejemplo, tuvimos una asamblea en la Plaza Jacinto Benavente para sacar propuestas e ideas de las funciones que podría tener el edificio. Mañana, a las 7 de la tarde, hay otra asamblea de nuevo en Jacinto Benavente en la que se van a decidir esa serie de usos. Uh-huh. Pero es una cosa que tiene que decidir la asamblea y se invita a todas las personas que quieran participar. ¿No ha habido intentos de desalojo o sí que les ha habido? ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Intento de desalojo no ha habido. Lo que sí ha pasado es que desde el primer momento pasa más policía de lo habitual por delante. No se han parado a hablar con nosotros, excepto en un par de ocasiones, que han preguntado, se han preocupado por si todo estaba bien, y una segunda vez que vinieron con el arquitecto. ¿Y qué pasó con el arquitecto? Nada, a ver, vinieron a verlo y parece ser que el arquitecto ha puesto una denuncia por la liberación del espacio. ¿El arquitecto? ¿Que no el dueño? En principio lo que nosotros tenemos entendido es que ha sido el arquitecto. Vino a título de representante del dueño del edificio y en principio lo que planteó junto a dos policías era la negociación de una posible salida. Uh-huh. La gente que en ese momento estaba dentro, que yo no estaba, decidió no hablar en principio, no mantener comunicación con ellos. Aunque de todas maneras sí que hay un protocolo establecido de actuación en caso de que se produzca ese desalojo. Sí, durante la primera noche fue uno de los primeros consensos alcanzados por la asamblea interna que hubo dentro del edificio y era que en principio si llega la policía habrá dos mediadoras que le comunicarán que no, la no intención de salir del edificio. Si después la policía vuelve y decide entrar por su propio pie dentro del edificio, de nuevo habría dos mediadoras que intentarían negociar una salida buscando el mal menor, mínimo de identificaciones, etcétera. Pero en ningún caso, una vez dentro la policía, habría una resistencia, o sea, saldríamos por nuestro propio pie. Uh-huh. Bueno, hasta allí se han acercado personas desahuciadas y de ahí la polémica de si va a ser un uso para centro social o para viviendas. ¿Sigue habiendo personas desahuciadas allí? ¿Cuál es en qué situación están allí? ¿Están a modo individual o cuál es la conversación que hay con ellos? A ver, el edificio ha sido liberado para todas las personas. Entonces cualquier persona puede entrar hasta que la asamblea decida qué uso se le va a dar. Cuanta más gente haya, más difícil es que nos desalojen, con lo cual es ayuda. Si luego la asamblea decide que es para gente desahuciada o que es para asambleas o que es, ya se verá cómo se hace y qué protocolo se sigue. Por ahora está totalmente abierto y sí hay gente que no tiene casa dentro, lo cual es maravilloso. Bueno, pero recordar que eso, que no hay agua en el hotel, las tuberías están rotas, por lo tanto no es posible que eso se convierta en una vivienda. Bueno, de todas maneras, seguimos en el centro de la noticia debido a esta acción aquí en Madrid. los medios de comunicación, algunos tradicionalmente hostiles con el movimiento, se han relamido de nuevo al comprobar que existe una palabra que se llama ocupación y se han vuelto como locos. ¿Cómo creéis que esa influencia de los medios en este sentido puede influir en el movimiento en general, en la pérdida de apoyo o no? Bueno, la verdad es que los medios llevan intentando desprestigiar el movimiento desde el día 15 de mayo. La primera semana de acampada hubo muchísima gente que lo apoyó, el 19J hubo más gente que lo apoyó y el 15 de octubre hubo todavía más gente que lo apoyó. Entonces, bueno, pues ellos que sigan haciendo lo que saben hacer, que nosotros seguimos trabajando en nuestra línea. Sí, hablamos de medios y también ahora la otra parte, la política. El Partido Popular ya se ha desmarcado, como siempre suele hacer, y han lanzado un comunicado en rueda de prensa en el que ha exigido la dimisión de la delegada de la Comunidad de Madrid, Dolores Carrión, debido a que se supone que está dejando delinquir a ciudadanos radicales, a ciudadanos antisistema y a ciudadanos de izquierdas. Es decir, este mensaje es el que está intentando que cale en los cerebros de aquellas personas que no confían en esta acción. Bueno, a ver, aquí es que hay varias cosas. Primero, la dimisión de la delegada del gobierno la llevamos pidiendo nosotros bastante tiempo, con lo cual apoyo que la pidan ellos también, me parece maravilloso. Creo que se ha equivocado en muchas cosas. Segundo, lo que nosotros hemos hecho no ha sido ocupar y no lo ha hecho el 15 de mayo, lo ha hecho una serie de gente a título individual. Luego veremos a ver si es para el 15 de mayo, si es para los desahuciados y se va a decidir en una asamblea. Y por otro lado, el que haya edificios vacíos en toda España y sobre todo la cantidad de ellos que hay en Madrid, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay sin casa, que no hace falta más que darse una vuelta, no sé, por la Plaza Mayor, por la calle Atocha, por Príncipe Pío, por cualquiera de estos sitios, para ver la cantidad de gente que duerme en la calle. El haberles dado un techo a esa gente les parece que es de ciudadanos radicales de izquierdas, pues no sé, igual deberían plantearse qué tipo de seres humanos son aquellos que prefieren que haya edificios vacíos y gente durmiendo en la calle a que esos edificios vacíos estén siendo utilizados. Bueno, en cualquier caso, se anima a todo aquel que quiera comprobar qué es exactamente este Hotel Madrid, en qué se está reconvirtiendo, pues que animamos a que se acerquen, porque, bueno, ya para terminar, quería que me contaseis cuál es el ambiente ahí dentro, qué ambiente hay. Pues el ambiente en principio es bastante bueno, a pesar de que se invita a entrar a cualquier persona, eso lleva una heterogeneidad ahí, que no es fácil tener una coordinación y una organización, además llevamos pocos días. Y a pesar de eso, la cosa está funcionando bastante bien. Hay un equipo ahora mismo trabajando en la limpieza del edificio, otro dando asistencia a su vez a esas personas, alimentación y otro tipo de servicios. Y nada, la gente está bastante animada y no sé. Para adelante. Hay ambiente de trabajo, hay gente pintando las paredes, como el que ha estado pintando y tiene las manos manchadas, hay gente arreglando cosas, hay gente ayudando a que la gente que viene a estar allí por un tiempo esté lo más cómoda posible, hay gente cocinando, hay ambiente de curro, hay ambiente de solidaridad con los que hay al lado. Muy bien, pues con esa palabra solidaridad nos quedamos. Muchísimas gracias por haber venido aquí a acercarnos, aclarar un poco la situación que hay en torno a esta acción de liberación de este Hotel Madrid. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Bueno, pues continuamos aquí en Pan y Circo. Ahora cambiamos totalmente de tercio. Ya tenemos sentada en nuestra mesa en el estudio al siguiente protagonista de la tarde. Él es David Ortega. Buenas tardes. Sofía y Ágora, muy buenas tardes. Y a Pan y Circo también, claro. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenido a los estudios de Ágora Sol. Bueno, para quien no le conozcáis, David Ortega es un madrileño casado con dos hijos y es de abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro activo de UPyD, Unión, Progreso y Democracia, desde su fundación hasta hoy, que fue en cabeza de lista por este partido para las pasadas elecciones del 22 de mayo y con los votos consiguió entrar en el ayuntamiento y ahora mismo es concejal. Pues así es, todo es correcto. No soy abogado, es lo único, soy licenciado en Derecho, pero nunca me colegié y no he ejercido como tal, pero sí, todo lo que dice Sofía es cierto. He estado pues casi 20 años de mi vida dedicado a la docencia, a ser profesor, y como lo que veía no me gustaba, pues decidí dar un paso hacia adelante y desde el 11 de junio pues estoy en política. Uh-huh. Bueno, pues ahora entraremos a ver qué es eso que no te gustaba y lo que has hecho en política desde que entraste. Perfecto. Ahora mismo hablábamos aquí con compañeros que están aquí en el Hotel Madrid. No sé qué te parece a ti todo esto que está pasando en torno. Primero, en primer lugar, ¿cómo valoras esa manifestación del 15 de octubre del pasado sábado? Y finalmente esta acción que se ha dado aquí en la comunidad, en Madrid, en la que tú, dentro de la localidad en la que tú eres concejal. Pues vamos a ver, yo creo que la sociedad civil esté viva y comprometida, a mí me parece fantástico. Y que la gente no esté pasiva. Yo creo que eso es algo muy bueno. Siempre he admirado a los países anglosajones porque tenían una sociedad civil muy fuerte y siempre criticaba a mi país, a España, porque era una sociedad civil débil. Entonces yo creo que una sociedad civil que reaccione frente a lo que no le guste de una forma eficaz me parece muy, muy bien. Respecto del Hotel Madrid, entenderás que un profesor que lleva toda la vida enseñando derecho pues tenga sus dificultades, lógicamente tenga sus dificultades. Yo creo que la norma que nos damos todos hay que respetarla. Yo eso es lo que llevo toda mi vida enseñando, creo profundamente en ello, y lo que sí que hay que exigir es que los medios que se tienen, los medios públicos, y pues se utilicen de la mejor forma posible para quien tenga necesidades pues pueda disfrutar de ellos y no haya un solo edificio en Madrid que se pierda. Pero yo, como profesor de Derecho, lógicamente tendréis que entender que tengo que defender el ordenamiento jurídico y la normativa. Ya, bueno, pero es que hay muchas veces que el propio gobierno no defiende a sus ciudadanos, tampoco les deja desprotegidos. Son dos temas distintos, Sofía. Tú me entiendes, ¿no? Uh-huh. Yo os entiendo, os comparto, sé que esto a lo mejor no gusta, pero también hay que ser honesto y hay que ser sincero. La obligación de los políticos, yo por eso me he metido en política, es trabajar para los ciudadanos. Y esa es la vocación. Bueno, te metiste en política y en concreto en este partido, en UPyD. No sé si nos puedes explicar un poquito brevemente qué es UPyD realmente para ti. Pues para no echaros un rollajo y no echaros aquí el discurso en tres o cuatro líneas. UPyD es un bebé, tiene cuatro años. Y yo, en cuanto vi la noticia de que nacía un nuevo partido político que trataba de superar esto del bipartidismo de la izquierda y la derecha siempre enfrentadas, y un partido que podría hacer una labor pues de racionalidad, de sentido común y de una forma distinta y diferente entender la política como yo la entiendo, pues desde antes que naciera UPyD pues ya empecé a colaborar en Plataforma Pro. A mí me gusta no solo quejarte, sino que si no te gustan las cosas pues actuar para cambiarlas, y desde el inicio me empecé a trabajar en Unión, Progreso y Democracia. ¿Qué busca Unión, Progreso y Democracia? Pues un sistema electoral distinto, porque creemos que el sistema electoral es injusto. Tenemos una democracia que yo denomino cerrada. Aquí, en estos 60 años de democracia, han entrado unos partidos políticos y no ha nacido un solo partido político nuevo. No ha nacido que haya tenido reflejo institucional, que haya conseguido evolucionar. ¿Por qué? Porque el sistema electoral pone unas barreras enormes a la entrada de una nueva iniciativa democrática, y eso en UPyD lo sabemos. Nos está costando sangre, sudor y lágrimas en avanzar, con unos problemas muy serios. Sin embargo, tanto UPyD como Izquierda Unida, a la hora de permitir al resto de partidos pequeños que se presenten a estas elecciones del 20 de noviembre, habéis apostado por ponerles la barrera de los avales. Yo creo que nosotros no hemos votado ni a favor ni en contra de esa barrera de los avales, que yo sepa. Incluso yo creo que hay algún candidato, Luis de Velasco me suena, que ha firmado a favor de que se presente, no sé si Equo, no me acuerdo, si Mundo Justo, no me acuerdo, sería muy contradictorio. Yo no conozco esa noticia de que hayamos exigido, me extraña que Izquierda Unida y UPyD, que en este sentido tenemos una política muy parecida. Otras ideas importantes de UPyD que sí quisiera destacar, la independencia del Poder Judicial. Yo creo que el PSOE y el PP han jugado con la independencia del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de una forma inadmisible. Y como te decía antes, yo soy profesor de Derecho y esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho, hay que trabajar por la separación de poderes. Luego, dignificar la política. Yo creo que los casos de corrupción, los casos de personas imputadas que van en lista. UPyD está orgullosa de que en las elecciones del 22 de mayo no fue ni un solo imputado. Y teníamos uno y se retiró. Le retiramos ni un solo imputado. Entonces yo creo que el ciudadano está muy cansado, está muy harto y nosotros lo entendemos y lo que buscamos es desde dentro de las instituciones tratar de abrir camino, al igual que la despolitización de las cajas de ahorros. Fuimos los primeros que presentamos en el Congreso de los Diputados la despolitización de las cajas de ahorros. Votó todo el mundo en contra. Hay que despolitizar las cajas de ahorros. No puede ser que el 51% del poder financiero de este país esté en manos de los políticos con la gestión tan desastrosa que han hecho. Y otra serie de cuestiones, Sofía, si quieres vamos viéndolas, pero bueno, eso es lo que intenta UPyD, con humildad y con decisión. Sí, hablabas de las cajas de ahorro y hablabas ahora de humildad y precisamente el otro día Rosa Díez decía a la hora de presentar la campaña que vais a poner, que estáis poniendo en marcha de cara a las próximas generales, que va a ser una campaña austera. ¿Cómo se financia UPyD? Pues mira, creo que somos el único partido político que el 50% de su presupuesto es los afiliados. Y luego bonos que pedimos a la gente, que da algunos gratuitamente. Hay mucha gente, también esto es muy importante, en UPyD están trabajando no más de 30 personas como profesionales. O sea, que UPyD, que el partido les paga. Tú busca un partido que esté trabajando, el resto son voluntarios. O sea, en UPyD, bueno, yo mismo hasta que entré el 11 de junio he estado 4 años haciendo pues proposiciones de ley, haciendo distinto trabajo totalmente voluntario, donde en otros partidos a lo mejor por esos informes se cobraría cantidades de dinero pues relevantes. En UPyD tenemos mucho médico, mucho ingeniero, mucho arquitecto, mucho taxista, mucho profesor, muchas amas de casa, muchas personas que son voluntarias. Es que si no, UPyD no existiría. O sea, UPyD existe gracias al voluntariado y gracias a Internet. Uh-huh. Si no existiera Internet, tampoco UPyD existiría. Y UPyD, una de las cosas por las que se le conoce es porque es un partido que tiene una idea muy concreta de España. Ajá. ¿Cuál es esa idea? Pues bueno, sobre todo la igualdad. Aquí yo creo que hay una clave que es la igualdad. Esto de que la renta del salario mínimo social en Mallorca sean 700 euros, por poner ese ejemplo en Baleares, y en Extremadura, en José, sean 350, nosotros tenemos ciertos problemas. Que el informe de la Defensora del Pueblo, que se presentó hace pocos meses, dijera que en sanidad el 80% de los médicos de España te dice que hay profundas diferencias de la cobertura sanitaria en Navarra, por ejemplo, o en Andalucía, pues tiene serios problemas. Desde el punto de vista también de los niveles educativos, de lo que se invierte, insisto, en educación y sanidad, que es lo más importante. Nosotros creemos que la descentralización es buena, pero por principio no toda descentralización es buena. Y sobre todo hay cuestiones de interés general. Por ejemplo, ¿tiene que haber 70 universidades públicas en España? ¿Tiene que haber 42 aeropuertos cuando en Alemania 22? ¿El aeropuerto de Ciudad Real aterriza un avión al día, se aterriza? ¿Eso tiene sentido? Uh-huh. Nosotros creemos que no. Entonces nosotros creo que fuimos los primeros en hablar de el interés general y de racionalizar el Estado, sobre todo porque el principal problema que tiene España, nosotros creemos, es la organización territorial del Estado, y lo que nos cuesta las comunidades autónomas, sobre todo, un gasto. En este último año es cuanto más han gastado las comunidades autónomas, cuando más han gastado en plena crisis. Claro, desde la Unión Europea nos lo dicen, es que no podéis sostener ese gasto. Entonces nosotros estamos ahora, sobre todo, trabajando mucho por la austeridad, y en el Ayuntamiento de Madrid, las medidas que estamos proponiendo nosotros, sin ningún éxito, esa es la verdad, porque nos votan en contra, pero bueno, las estamos proponiendo, son medidas de austeridad. Por ejemplo, nuestros vocales vecinos. Los vocales vecinos de UPyD, mientras que los del PP, el PSOE, Izquierda Unida, el portavoz gana 1.141 euros, el vocal vecino de UPyD ha renunciado a 2/3 partes de su sueldo. Y gana solo 400. Buscar otro caso en España parecido a este. Y eso lo vamos a reentregar a los ciudadanos de Madrid a través del área de servicios sociales, porque creemos que es su dinero. Y es que en ese tema de recortes de la administración a nivel autonómico, tal, también implicaría, por ejemplo, como decía el otro día Rosa Díez, eliminar canales de televisión autonómicos. Sin duda ninguna. Es que vamos a ver. todavía puedes entender con algunas dificultades una televisión autonómica, con bastantes dificultades, pero lo que no entiendo son dos, incluso tres. Punto número uno. Y también hay algunas televisiones autonómicas que su pluralidad, en el caso, por ejemplo, de Telemadrid, pues deja bastante que desear. O sea, Rosa Díez ha estado prácticamente vetada en Telemadrid, y eso todo el mundo lo sabe. Mientras estaba en el PSOE y era crítica con el PSOE, estaba todos los días en Madrid Opina. En cuanto nació UPyD, desapareció de Madrid Opina. Y ya tenía representatividad en el Congreso de los Diputados, como diputada por Madrid. O sea, que tenía legitimidad democrática y representatividad para que Telemadrid acogiera el pensamiento de muchos madrileños. Sin embargo, no entraba. Entonces, a mí me parece muy bien que vaya gente de todo tipo, pero que haya pluralidad. ¿Los medios nuevamente también han sido un obstáculo para UPyD? Pues depende. Depende. Yo creo que algunos medios han puesto algunas dificultades, o bastantes, pero ha habido otros medios que han visto la alternativa de UPyD como aire fresco, como algo nuevo, como una nueva forma de entender la política y, sobre todo, como ciudadanos que nunca han estado en política. El 90% de UPyD somos ciudadanos que estamos cansados y que hemos dicho, bueno, yo soy profesor, pues lo que yo sé, que es derecho constitucional, pues lo trato de aportar. Y Álvaro Anchuelo, el número 3. Pues él es catedrático de economía, no ha estado nunca en política, pues también se mete en ello. Irene Lozano, una periodista, o Tony Cantó, un artista que no ha estado nunca en política, dice, mira, estoy harto, en vez de protestar, pues me voy a mojar. Y eso es lo que estamos buscando. Y hay muchos medios que lo han apoyado, pero bueno, estamos teniendo dificultades. Esto de los medios es complicado, por eso la verdad es que... ¿UPyD pone pegas también a algunos medios o no? Bueno, hay algunos medios que nos han tratado algunos, no voy a decir nombres, pero tan mal que durante una temporadita no hemos pasado por esos medios, pero que ya está bien, porque de vez en cuando tienes que ponerte firmes. Por cierto, sí quiero decir una cosa de verdad, Sofía, he estado en muchas radios, pero esta radio tan artesanal que veo, os doy la enhorabuena, de verdad, porque tanto gusto estar aquí y ver con qué pocos medios, pero lo que estáis haciendo. No, de verdad, os lo digo, me parece genial. Muchas gracias y también, bueno, a ver cuánto podemos durar, esperemos que mucho tiempo. Siguiendo con el tema de la idea de España, eso también implica el tema de los nacionalismos y es algo que crea mucho debate y mucha polémica entre muchas personas, ¿no? Porque en España tenemos distintas lenguas, tenemos comunidades autónomas con ciertos derechos históricos que se llevan las manos a la cabeza al escuchar parte de vuestro discurso. Es que no creemos en los nacionalismos. Yo lo tengo que decir, a nivel personal yo no creo en el nacionalismo, es que no me gusta. Yo hice mi tesis doctoral sobre Bertrand Russell y el internacionalismo me influyó mucho. Allí se inauguraba el curso internacional sobre Rafael Altamira. Pudo ser el primer Nobel de la Paz español, lo pasa que falleció. O Salvador de Madariaga. Lo mejor de España y de muchos intelectuales es el pensamiento internacional. Yo creo que el nacionalismo, desde mi punto de vista, es bastante pobre. Esto no quiere decir que no respetes, evidentemente, la riqueza de las lenguas, que me parece estupendo y me parece maravilloso. Pero cuando el nacionalismo, insisto, y para mí esta es la clave, se pone por encima de la democracia, cuando el nacionalismo y las ideas nacionalistas se ponen por encima de la democracia, tenemos un problema muy serio. Por ejemplo, si el Tribunal Supremo dicta una sentencia para que se cumpla otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no puede decir un líder, que es el presidente de una comunidad autónoma, que eso no lo va a respetar porque va en contra de la lengua catalana o lo que sea. ¿Puede ir en contra de la lengua catalana o no? Que no, que estoy convencido que no. Pero yo como profesor de Derecho y como ciudadano y como demócrata, el Estado de Derecho siempre está por encima de todo. Fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. O sea, fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. Y es caldo de cultivo para, como por ejemplo, también Atutxa. Cuando dejó que un grupo parlamentario estuviera en la Cámara, cuando una sentencia del Tribunal Supremo dijo que no podía estar. Claro, yo respeto el nacionalismo, no lo comparto, pero lo que no respeto es cuando el nacionalismo está por encima del Estado de Derecho. Hablar de Estado de Derecho, hablabas de democracia, una palabra que últimamente incluso se puede decir que es prostituida por muchas personas que la pronuncian, es una palabra muy, muy delicada, y lo digo a relación de lo que pasa en el País Vasco, ¿no? Ha sido polémica ahora la conferencia que ha tenido lugar ayer. Para llegar a la paz en el territorio vasco y para poner fin a la violencia de la banda terrorista ETA, porque deje las armas. UPyD ha tenido una reacción bastante descontenta ante esta situación. Y como no puede ser de otra forma, vamos a ver, nosotros, sobre todo Rosa o Carlos Martí Gorriarán, que llevan 20 años trabajando en este tema, saben mucho más que yo de este tema y podrían hablar con mucha autoridad. Pero yo lo que he conocido de este tema, la cuestión primero, no se puede hablar de paz cuando no hay guerra. Esto es una cuestión de puro sentido común. Y yo lo que siempre defiendo y siempre defenderé es el orden constitucional. Este país ha tenido muchas guerras civiles, 3 en el siglo XIX y 1 en el siglo XX. Hemos tenido muchas dictaduras. Y ya que hemos conseguido entre todos darnos un orden constitucional, yo lo defiendo a capa y espada frente a quien sea. Porque es que nos ha costado mucho. La única constitución española que ha funcionado en dos siglos es la constitución de 1978. Pero dices que entonces, no... Pero acabo sí, la argumentación, no. Sofía, pero porque sí. Este es un tema muy importante. Entonces, hay que respetar el orden constitucional y la constitución que nos dimos entre todos. Y dentro de eso, evidentemente, no entra ninguna postura de las que defienden en el País Vasco y sobre todo a través del terror y de asesinar a gente. Yo soy un defensor acérrimo de los derechos humanos. Y estas personas que han matado, han asesinado con un tiro en la nuca a personas, el único sitio donde tiene que estar es en la cárcel. Pero sin lugar a dudas, insisto, no hay paz porque no hay guerra. Hay unas personas que no han respetado el Estado de Derecho, poniendo escoche bomba, asesinando a gente, y entonces el Estado lo que tiene que hacer es reaccionar frente a ellos. Tú ponte en el lugar, por ejemplo, y que es algo que es muy bueno en la vida, de una víctima del terrorismo que a tu padre le han metido un tiro en la nuca, o que se le han metido a tu hijo. Claro, ponte tú en ese lugar, pero ponte de verdad. ¿Qué pensarías cuando estas personas te están hablando de la paz? Dice, oiga, ¿de qué paz me está hablando usted cuando tienes 855 personas asesinadas, muchas de ellas pues con un coche bomba o con un tiro en la nuca? ¿No? El Estado de Derecho es el Estado de Derecho y la vida humana está por encima de todo. Sí, pero dices que no hay guerra, pero sí que hay conflicto, ¿no? Evidentemente hay no. Algo pasa. Sí, pasa algo, que hay unas personas que no respetan los derechos humanos. Que hay unas personas que dicen, tú piensas distinto de mí, te pego un tiro en la nuca. Entonces hay que quitarse complejos. España ya es una democracia consolidada. Yo creo que España es un país evolucionado. Hay que quitarse complejos. Tú piensa en los países democráticos, los países que son la historia de la democracia: Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Estos son la historia de la democracia. No les vamos a dar lecciones a Francia, el Reino Unido y Estados Unidos de democracia. Y sin embargo, el Estado de Derecho ahí es radical. Y no es lo mismo el caso irlandés y el caso de Inglaterra que el caso del País Vasco. No tiene nada que ver. Por mucho que venga aquí Jerry Adams, no tiene nada que ver. Bueno, pues hablabas antes de los derechos humanos. Ahora mismo en esta sociedad parece que importan más los derechos de los bancos que los derechos humanos. En ese sentido, UPyD, ¿qué tiene en su programa? Bueno, nosotros en nuestro programa lo primero que hemos dicho es un control de los bancos y una despolitización de las cajas de ahorros, porque me hace mucha gracia el PSOE y el PP con el tema de las cajas de ahorro, pero bien que han estado durante años manejándolas. Incluso con batallas internas entre el PP. Acordaos hace un año y medio por el control de Caja Madrid entre Esperanza Aguirre y Alberto Rigallardón. Entonces nosotros, de entrada, despolitización de las cajas de ahorros. Estamos a favor de la dación en pago. ¿Y recapitalización de la banca? Pues hay que ver con qué condiciones y en qué términos. Nosotros creemos que no está funcionando el FROP. Y sobre todo lo que consideramos es que antes que dar dinero a la banca, lo que hay que hacer es organizar bien el Estado, quitarnos duplicidades y descoordinaciones enormes del Estado y a ver con qué condiciones dar dinero a la banca. En principio no estamos a favor de esa cuestión. Hablabas de que estáis a favor de la dación de pago. Sí. O sea, en contra de los desahucios. Habría que ver en qué condiciones el desahucio. El desahucio, vamos a ver, entrada, el desahucio es una norma jurídica, está jurídicamente apoyado. Lo que pasa que nosotros consideramos que en el caso de que llegue un desahucio, en este caso concreto, en el desahucio, que se produzca porque una persona tenga que pagar una hipoteca, él entregue su vivienda y todavía el banco le siga exigiendo dinero, nosotros creemos que no debe ser. O sea, que simplemente si tú tienes una deuda de 30.000 euros, por poner un ejemplo, y tu piso está valorado en 30.000 euros, valdría con que tú dieras ese piso al banco para que cumplas tu deuda. Tú tienes que cumplir tu deuda. Lo que queremos que lo que el banco jamás puede exigir es más que la hipoteca, que es el bien que hipoteca, que es el piso. O sea, no te puede pedir más que el piso. Pero si tú tienes una deuda conmigo de 3 euros, si yo te exijo los 3 euros, tú me la tienes que pagar. Así funciona el derecho. Por lo tanto, creemos que la dación en pago como respuesta a tope por la deuda, o sea, nunca puede ser superior al valor del piso, creemos en eso, esa es la dación en pago, no más. Y luego los desahucios habrá que estudiarlos. Insisto, el desahucio es una figura jurídica que yo la defiendo. ¿Por qué? Porque simplemente uno tiene una deuda y tiene que pagarla. Estamos viviendo un momento muy particular, y en el caso de las viviendas, insisto, lo que UPyD defiende es que nunca se tenga que pagar más que el valor del piso, que está pasando a mucha gente. Uh-huh. Bueno, David, esa es la dación en pago. Uh-huh. David, vamos a continuar hablando contigo porque queremos tratar otros temas también a nivel de tu trabajo en el día a día en el consistorio madrileño y sobre el futuro del Ayuntamiento de Madrid y también sobre las universidades, ya que eres profesor actualmente, has sido vicerrector durante varios años en la Universidad Rey Juan Carlos también. Pero antes vamos a pasar por el Foro Romano a ver qué hay de nuevo. El Foro Romano. Hola, muy buenas tardes. He vuelto para mostraros las opiniones de la calle, las críticas y las soluciones que nos dan los ciudadanos. Al ver los acontecimientos recientes, he querido saber la opinión que se tienen de ellos, empezando a hablar de la manifestación del pasado 15 de octubre y todo lo que conlleva. ¿Creen que servirá de algo para que nos escuchen? Creo que realmente no va a servir de mucho porque los partidos políticos están establecidos y los poderes igual y, bueno, de momento no servirá. Pues hombre, no sé, pero yo no sé si sacarán algo, ¿no? Yo creo que se quedará igual, poco más o menos. Hombre, pues no lo sé, porque como hay tanto crisis, tanto rollo y tanto eso, la gente piensa en otras cosas. O sea, piensan en el trabajo y punto. Ojalá no van a sacar nada. El que manda y ya está. Pues la manifestación que hubo el sábado, en principio, pues me parece una fantochada, por dos motivos. Uno, pues porque esto, concretamente, había que haberlo hecho ya hace por lo menos 3 años, porque indignados estamos todos, pero no ahora, hace ya 3 años por lo menos. Y otro, por el momento en que se está haciendo. Qué casualidad que a estas alturas, que estamos a punto de celebrar unas elecciones, se pongan a hacer este tipo de manifestaciones. Y con esto he dicho todo. Bueno, lo que está claro es que hay muchas opiniones con ideas claras y que piensan que ya se sabe lo que va a ocurrir en las urnas el próximo 20 de noviembre. Pues ahí que me da mucho miedo, que yo no sé quién va a ganar. Pues según las encuestas, si no engañan mucho, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Pues que va a ganar el PP, pero me da la sensación de que no por tanta mayoría como se esperan. ¿Las elecciones? Sí. Pues hombre, hay los dos grandes, pero a mí me gustaría que fuera un poquito más repartido. O sea, que no fueran siempre los dos grandes, sino que entraran otros partidos un poco. ¿Vosotros también creéis que va a pasar eso? ¿Qué opináis vosotros sobre estas opiniones? Yo es que me ha pasado que no. No, bueno, estaban diciendo... La mayoría dice que ganará el PP. Ajá. Bueno, lo que se espera es que no sea mayoría absoluta, ¿no? Bueno, por vamos a ver. Parece ser que parece irremediable, aunque nunca se sabe. O sea, hombre, parece bastante claro que va a ganar el PP, pero insisto, la vida siempre da muchas sorpresas y hay que esperar. Yo creo que las mayorías absolutas no son buenas. Yo las estoy sufriendo en el Ayuntamiento de Madrid, la mayoría absoluta del PP, y les aseguro que no es buena. Yo creo que en democracia el control es muy bueno, y a nosotros, ¿cuál sería el escenario ideal para nosotros, para Unión Progreso y Democracia? Pues que la representación que consigamos fuera determinante. Sería una forma de condicionar al gobierno, y eso es lo que aspira a Unión Progreso y Democracia. Este sería nuestro escenario ideal. O sea, nosotros, evidentemente, tenemos vocación de poder condicionar al gobierno que surja, porque creemos que nuestras ideas... Y además, si uno ve lo que decía UPyD hace 4 años y lo que está pasando ahora, vemos que nuestras ideas poco a poco van calando y eso nos produce satisfacción. Fuimos de los primeros, junto con Izquierda Unida, en hablar de lo injusto que es el sistema electoral, y esto ya está en la calle. Eso es muy importante. Fuimos los primeros en hablar de que hay que racionalizar el Estado autonómico y ya todo el mundo asume ese discurso. Que haya una comisión de duplicidades, pues para nosotros es un éxito. Cuando la gente antes, pues hagan unas medidas, nos criticaba bastante por todos estos temas. Bueno, otra preguntita que he querido saber es sobre el debate que se ha propuesto entre Rubalcaba y Rajoy y ver lo que piensan, si esto aumenta aún más el bipartidismo en nuestro país y, bueno, dejan fuera el poder llegar a otros partidos, a los partidos pequeños, por la falta de información, sobre todo. En principio, sí. Es más, incluso creo que lo correcto, ya que los partidos minoritarios a veces lo que hacen es tener una llave y hacer pasar por el aro a la mayoría. No, porque en realidad la gente ya sabe, tiene sus propias ideas y toda esta campaña y los debates creo que no sirven de mucho. Hombre, yo creo que no. Según están, es que solamente están haciendo campaña ellos dos solos. Y tenían que salir solamente en la televisión, pero salir todos, una o dos horas cada uno, y nada de ir por provincias ni nada, porque la televisión la ve todo el mundo. En cambio, si vas a Zaragoza, solamente lo ven los de Zaragoza y los de los pueblos. En la televisión la ve todo el mundo y todo el mundo tenía que tener las mismas oportunidades. Y los otros no pueden meter, porque son los dos grandes y ellos no pueden meterse. Vosotros, bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Creéis que es la falta de información que...? Vamos a ver, Sara, yo creo que este tema es importante, importante de veras, y por eso a mí que haya alternativa mediática, que haya pluralismo en los medios, es muy bueno. España se divide, como decimos nosotros, en medios públicos y medios concertados, porque al final todos viven del Estado, en alguna medida a través de la publicidad institucional. 122 millones de euros entre el 2005 y 2007 gastó el Ayuntamiento de Madrid en publicidad institucional. 122 millones de euros. Es un dato bastante importante. Yo estoy totalmente en contra de estos debates a dos, porque ya está bien. O sea, es que tienen todo el poder absoluto en todos, en los medios, en la prensa, en la banca. Entonces, claro, parece que estamos condenados a votar al PSOE y al PP. Y además, de la situación que estamos sufriendo y padeciendo en España, los dos son responsables, porque los dos, uno, el PSOE es el gobierno de la nación, pero el PP es el gobierno de muchas comunidades autónomas y luego de muchos ayuntamientos. Entonces, ¿qué nos va a aportar de nuevo el PSOE y el PP? Si ya hemos visto lo que han dado de juego, ¿quién nos ha llevado hasta aquí? ¿Quién nos ha llevado hasta aquí, a este país, a la situación que está? Pues básicamente el PSOE y el PP. Entonces, queremos otras alternativas, queremos otras formas de ver la política y la clave son los medios de comunicación, porque al final, por ejemplo, mucha labor podemos estar haciendo, pero al final en los medios, por ejemplo, lo que hemos hecho con los vocales vecinos, que yo creo que es admirable, o haber renunciado al 50% del personal eventual, que hemos renunciado en UPyD al 50%, haber perdido la congelación del IBI. Hemos hecho muchas medidas, aparte de la renuncia de los coches, que esa pues sí tuvo alguna trascendencia. Pero es muy importante, claro, los medios te dicen lo que está pasando. Y luego lo que no está en los medios no está en el mundo. Claro, y si PP y PSOE tienen controlado los medios, ahí tenemos tenemos un ahogo muy importante. Por eso insisto, que haya medios alternativos. Y lo que comentaba antes, Internet es democrático. Internet es democrático, es democracia real Internet. ¿Por qué? Porque iguala. Facebook iguala, Twitter iguala. Y ahí, por ejemplo, yo os voy a contar un caso que estuvo muy gracioso. ¿Os acordáis en las municipales el debate en Internet entre Gallardón, Jaime Lisabeski y Ángel Pérez? Pues al final ese debate lo gané yo porque me colé. Nos metimos con un amigo informático, me colé en el debate y luego algunos expertos en la cuestión lo señalaron. El debate lo ganó David Ortega, que no estaba invitado. Claro, Internet iguala, y yo no estaba invitado a ese debate, pero al final conseguimos colarnos. Está claro que la información es al final lo que... Muy importante. Lo que da el control. Sin duda. Bueno, y ya por último, ¿qué se opina del bipartidismo? Sí, creo en una política para el bipartidismo, pero por desgracia aquí en España no se da y creo que es muy difícil que ahora cambie la situación para que se dé otra situación fuera del bipartidismo. Pero sí creo en ello. Sí, sin embargo, actualmente considero que en España todo el poder está acumulado y gira en torno a las dos fuerzas políticas más conocidas, PSOE y PP. Hombre, pienso que eso sería lo ideal, ¿no? Y lo que debería primar en una sociedad, ya que todo el mundo tenemos derecho a opinar y debería haber más capacidad de opinión para pequeños partidos, no solamente para los dos principales. Por supuesto que creo en ello, pero obviamente es muy complicado llegar a conseguirlo, sobre todo hoy en día. Querer una política que se preocupe por los ciudadanos, una política que sea de verdad. Si PP o PSOE llegan a hacerlo, increíble. Si seguimos mareando la perdiz... Sí, hay que ponerse de acuerdo y saber que en vez de votar a dos partidos políticos solo, que existen más, informarse bien y no ir a lo cómodo y ya está. Y pensar en que hay otros partidos que también lo pueden hacer igual de bien. Lo que pasa es que tienen que cambiar muchas cosas, no solo el voto, sino que todos los partidos tengan igualdad de condiciones a la hora de entrar en el Parlamento y en todas las instituciones españolas. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Vamos a comentarlo juntos por Twitter y por Facebook, que estoy viendo muy poca participación hoy, eso no me gusta. Así que nada, por hoy ya se acabó, pero las opiniones siguen y podemos seguir eso, comentándolos todos juntos. Que aún queda bastante programa y opiniones, críticas y sugerencias que debatir. La semana que viene volveré a buscar la palabra y nada, os dejo con esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, por estar en ese foro romano. En Twitter, por ahí, bueno, algo de feedback sí que hay. Parece ser, están preguntando por aquí cuál es la postura de UPyD frente al matrimonio homosexual, qué le parece al candidato, bueno, si lo has hablado, el debate del próximo 7 de noviembre, o preguntarle si mantiene cargos académicos ahora que está en el ayuntamiento, que qué piensa de las duplicidades. Pues voy a responder a todas las preguntas. UPyD está a favor del matrimonio gay, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Estamos a favor de la igualdad de derechos, por lo tanto el tema es así de claro. Respecto de la duplicidad, bueno, lo del debate ya he dicho del 7 de noviembre que estoy manifiestamente en contra, porque la clave en democracia es el pluralismo. Esto es así. Y luego de pues estoy a pleno en exclusividad en el Ayuntamiento de Madrid y no mantengo ningún cargo en la universidad. Desde el 1 de julio cumplí con mis exámenes, porque tenía que poner los exámenes a mis alumnos de mayo y de junio, y una vez que cerré los exámenes de los de periodismo, por cierto, que les doy derecho de información a los futuros licenciados en periodismo, pues ahora estaré 4 años dedicado en exclusiva al Ayuntamiento de Madrid, que es lo que he elegido ahora. ¿Y qué te parece lo de las duplicidades entonces? Pues me parecen mal, yo creo que cada uno se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar y es muy difícil, por ejemplo, ser diputado y ser alcalde. Pues bastante tiene que ser con ser alcalde. Vamos, a mí me parece que ser alcalde debe ser algo realmente complicado. Y además ser diputado, representar al pueblo español, pues mucho más complicado. Entonces lo veo difícil, realmente lo veo difícil. Desde luego que es mucho trabajo el que tiene que hacer la clase política ahora mismo, sobre todo para salvar a estos casi 5 millones de parados que están ahora mismo sin ocupación. ¿Qué soluciones ofrece UPyD para bajar esas listas del paro? Pues vamos a ver, nosotros aquí somos muy claritos. Yo creo que en la vida lo que están pidiendo los ciudadanos es sobre todo claridad. Y si quieres apostar por el empleo, lo primero que tienes que hacer es no destruirlo. Yo se lo digo en los plenos, en el Ayuntamiento del Alcalde de Madrid. Digo, mire, no cree ni un puesto de trabajo, pero no destruya. Usted debe 1.100 millones de euros. Eso quiere decir que pequeños y medianos empresarios están cerrando sus negocios porque el Ayuntamiento de Madrid no les paga. 1.100 millones de euros es la deuda comercial del Ayuntamiento de Madrid. No cree ni uno. Me conformo con que no destruya más. Claro, si pagara a todos esos pequeños y medianos empresarios autónomos, no desaparecerían. Punto número uno. Eso es muy importante. Punto número dos. Nosotros estamos a favor, insisto, de la despolitización de las cajas de ahorros. El flujo de crédito está cerrado. Y una forma de reactivar la economía y empezar a generar empleo son las cajas de ahorros. Sin embargo, las cajas de ahorros no dan ese dinero. Entonces, por una gestión muy lamentable que se ha hecho en muchas comunidades autónomas. UPyD, insisto, estaba a favor de la despolitización de las cajas de ahorros, y si las cajas de ahorros se hubiera dejado no en manos de los políticos, sino de los profesionales, posiblemente estuvieran mejor gestionadas y posiblemente ahora podrían dar créditos a los pequeños y medianos empresarios y seguro que eso generaba empleo. Tres, el destino de los recursos. Fíjense, voy a dar un dato de lo que yo más conozco, que es una administración pública, pues la más importante de toda España a nivel municipal. El Ayuntamiento de Madrid se ha gastado en el Palacio de Correos, en comprarlo, 500 millones de euros, y en restaurarlo, 128 millones de euros. ¿Ese dinero era necesario gastarlo en el Palacio de Correos? Punto número uno. Punto número dos, un proyecto que no sé si conocéis. ¿Os suena el Centro de Convenciones Internacional de la Ciudad de Madrid? ¿Os suena? ¿El Centro de Convenciones Internacional? ¿María Molina? No. Es justo detrás de las cuatro grandes torres, Madrid es sí. Las cuatro grandes torres, pues si os subís al hospital, que creo que es el Ramón y Cajal, La Paz, si os subís a las habitaciones, veis un agujero enorme. Ahí va a ir el futuro Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid, que tenía un presupuesto de cerca de 400 millones de euros. Bueno, pues solo en hacer el agujero, se quedaron sin dinero y asegurar el agujero de la primera fase, se han gastado cerca de 150 millones de euros. Pero sabéis las cifras que estoy dando. Todo ese dinero se podría haber destinado a fomentar, por ejemplo, a modificar todos los mercados de Madrid. El mercado de Prosperidad, en San Chinarro en Las Tablas no hay mercado, el mercado de la Plaza de la Cebada, el mercado de Villaverde. Tú restauras todos esos mercados y eso te genera recuperar los barrios. Y no se regeneran esos mercados, ¿por qué? Porque el dinero se destina a Caja Mágica, por ejemplo. Caja Mágica, ¿sabéis cuánto ha costado? 300 millones de euros. 300 millones de euros. ¿Sabéis cuántos días se utiliza Caja Mágica al año? 21. Una ciudad como Madrid se puede permitir eso. Se puede permitir. Este es el tema grave, ¿no? La peineta. ¿Qué nos ha costado la peineta? ¿Sabéis cuándo se produjo el último evento deportivo de la peineta? Se lleva 4 o 5 años cerrada la peineta, ¿no? Si sumas las cifras que te he dado, te he dado cerca de 1.000 millones de euros. Tú imagínate eso bien invertido en Madrid. ¿Genera empleo o no genera empleo? Sí, y en materia de medio ambiente, porque muchas veces en crisis se despreocupa por ese tema tan importante hoy en día. Pues el tema del medio ambiente, yo creo que debo ser de los pocos concejales que de vez en cuando va. Primero, yo utilizo transporte público, no utilizo mi coche. Yo no voy al ayuntamiento en mi coche. Creo que debo ser de los pocos concejales que voy en transporte público. Madrid es la ciudad más contaminada, una de las más contaminadas. Ya, pero los políticos te dicen, utilice transporte público, utilice la bicicleta, pero ¿qué política la utiliza? Pues hay que dar ejemplo. Yo creo que la coherencia es importante. Pues yo me cojo mi autobús y todos los días pues voy en transporte público y algún día vengo en bici. Que yo creo que en Madrid tenemos que cambiar el chip. Se puede ir en bici perfectamente en Madrid. Y simplemente, si conseguimos cambiar ese chip, te aseguro que Madrid es la capital europea que menos coge la bici, siendo la capital europea que mejor tiempo tiene. Tú compárala con Berlín, compárala con Londres, o compárala con París, o compárala con Copenhague, que cogen la bici muchísimo más que nosotros. Simplemente, si los madrileños empezamos a cambiar el chip y empezamos a coger la bici, y se empieza a fomentar realmente el transporte público y con buen ejemplo, y luego... Hombre, habría que invertir en infraestructuras quizás para acomodar las calles a la bici. Hay que poner las bicis a ayudar, por ejemplo, al fabricante de las bicicletas. Madrid, ¿qué dificultad te suelen poner? Oiga, sube usted de Conde Casal a Goya, que esa cuesta, súbetela. O suba usted otras cuestas, que es en Holanda, hay ciudades de Holanda que tienen escaleras mecánicas, o en alguna, incluso hay algunas ciudades donde la bici la coges en un sitio y la puedes soltar en otro. Entonces, eso te facilita, por ejemplo, evitar las cuestas, que yo sé que a lo mejor determinadas cuestas de Madrid pueden ser muy duras. Pero es cuestión de ingenio. Por ejemplo, a ver, ¿qué sentido tiene hacer 3 parkings en Serrano? Ya sabéis que Serrano se modificó y se hicieron 3 parkings. ¿Qué consigues con 3 parkings en Serrano? Consigues meter los coches dentro de la ciudad. Si no se trata de meter los coches dentro de la ciudad, se trata de sacarlos. Lo que tienes que hacer son los parkings disuasorios a las afueras de la ciudad, porque la gente utiliza el transporte público. Y a la hora de eso, de que haya menos coches... Pues, por ejemplo, lo que te digo, Sofía, los parkings disuasorios alrededor de la ciudad para que la gente entre en transporte público, en metro o en cercanías. Tenemos un buen metro. O sea, no hay que ser crítico todo. Hay cosas que están muy bien hechas y hay que felicitarlas. El metro de Madrid funciona bien. El metro de Madrid funciona muy bien. Y, por cierto, ¿piensas que Ana Botella va a acabar siendo la alcaldesa? Pues a mí no me gusta hablar del futuro, porque se tienen que producir, para que Ana Botella sea alcaldesa, se tienen que producir 2 o 3 condiciones. Primero, que gane el PP. Segundo, que Rajoy llame a Gallardón. Y tercero, que Ana Botella diga que sí. Si salen esas 2 condiciones, será Ana Botella. Yo veo un problema que a mí no me gusta, y esto sí quiero decirlo. Las formas en democracia son muy importantes. Si Alberto Ruiz Gallardón se ha presentado hace 3 o 4 meses como candidato a la alcaldía de Madrid, número 1, cumpla su compromiso. Número 2, si es Ana Botella, ya veremos, pero si es Ana Botella, a Ana Botella no la han votado los ciudadanos de Madrid como alcaldesa. Y si esto se sabía, ¿por qué no se presentó a Ana Botella? Entonces, insisto, las formas en democracia son muy importantes. Y hay mucho votante mejor del PP que dice, oye, si hubiera sido Ana Botella no lo habría votado. Puede darse. Pero sobre todo no me parece serio que prácticamente no esté iniciado la legislatura o el mandato municipal y Alberto Ruiz Gallardón se lo vaya. Disculpad, no me parece serio. Bueno, David, estabas hablando de algunas propuestas que se hace desde UPyD. Entonces, ¿tú crees que si UPyD llegara al gobierno, los recortes se separarían? Desde luego, si Unión Progreso y Democracia llega al gobierno, llega a condicionar el gobierno, lo que se buscaría sería una gestión muchísimo más eficiente del gasto público. Yo creo que esto es clave. Hay que acabar con el despilfarro, hay que acabar con muchísimos organismos autónomos, empresas públicas, consejos consultivos, consejos asesores, consejos sociales, cámaras de cuentas, tribunales de cuentas, algunos de los municipios, otros de las comunidades autónomas, otros del Estado, ¿David? Oficinas de turismo, gracias, de uno y de otro. Entonces hay muchas duplicidades que, insisto, hay que ahorrar. Oye, David, y en cuanto, están preguntando por aquí por Twitter, en cuanto a la ley del aborto, ¿qué postura tiene UPyD? Pues UPyD es muy clarísima. UPyD en la ley del aborto, clarísima, votó que no a la ampliación de la ley del aborto, porque consideramos que el aborto no es un derecho, no lo es, y se hizo una ley que yo creo, o nosotros creemos, que es incompatible con la Constitución española. Es una cuestión jurídica. La Constitución española, en el artículo 15, regula que todos tienen derecho a la vida. Hay una sentencia, la sentencia 53/85, si no recuerdo mal, del Tribunal Constitucional, que dice que el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido. Por lo tanto, con el artículo 15 y con la sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, el aborto libre como tal no entra. No, ¿entonces estaría no a favor sentido. O en contra del aborto? Bueno, la verdad es que... en UPyD en este tema hay distintas corrientes y distintas opiniones. Te voy a poner un ejemplo. Rosa Díez, por ejemplo, en el tema del aborto, por ejemplo, es mucho más, vamos a decir, mucho más abierta que yo. Yo, por ejemplo, en el tema del aborto soy una persona profundamente cristiana y en esta materia, por ejemplo, yo estoy en contra. Pero insisto, UPyD es un partido plural y es un partido donde este es un tema donde hay distintas sensibilidades. Yo creo que esto es lo más justo decir de UPyD y es lo más honesto. Bien, es verdad que... ¿Está por motivos religiosos? Digo yo en mi caso, porque UPyD es un partido laico. Uh-huh. UPyD es un partido laico, por lo tanto UPyD los argumentos religiosos no funcionan. Uh-huh. UPyD se presenta como un partido laico, para que es un partido plural y tienen candidatos como David Ortega, que es manifestamente cristiano, y en mi partido pues todo el mundo lo saben. Pero hay pues Rosa Díez es atea, o vamos, o no es creyente, o Carlos Martínez Borrarán, o otra persona. Entonces somos un partido plural donde convivimos personas que tienen distintas ideas. Muy bien, David. Bueno, ya para terminar me gustaría tocar el tema de la educación. Como hemos repetido a lo largo de la entrevista, tú has sido vicerrector de la Universidad de Juan Carlos y profesor allí. Me gustaría saber cuál es tu postura ante el funcionamiento de las universidades, que ahora muchos dicen, ¿no?, y critican a la universidad por ese funcionamiento quizás tan mastodóntico de la administración. Se habla de burbuja universitaria en relación a titulaciones, en relación a grupos de trabajo, de profesores, coordinadores, financiaciones de cosas absurdas. No sé qué postura tienes tú hasta este funcionamiento de las universidades. Y también, por otro lado, la fuerza que está tomando, no sé si lo has oído, lo de toma la facultad, la gente que está intentando revivir ese pensamiento crítico quizá aparcado. A mí el pensamiento crítico que haga frente al pensamiento único me encanta. O sea, yo creo que yo estoy muy cansado del pensamiento único, y que haya gente que piense y discrepe y haya pluralidad de pensamiento, esta es la clave de la universidad. Sí creo que hay un dato objetivo: entre las, no sé si era 500 primeras universidades del mundo, no hay ninguna española, si no recuerdo mal. Y de las primeras que aparecían era la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona, si tampoco recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal. Entonces yo creo que las universidades españolas, para mí hay un overbooking de universidades por este tema autonómico, que parece ser que cada comunidad autónoma tiene que tener dos o tres universidades. Para mí la universidad, y aquí sí que soy en alguna medida exigente, no es una cuestión de cantidad. Cuantas más universidades, mejor, no. Pero a nivel interno de cada universidad, de cómo funciona. Cuanto mejor sean las universidades, esta es la clave, una educación de más calidad. Yo como profesor, cada día hay que exigir más a los alumnos, hay que exigir muchísimo más a los alumnos. Yo en este sentido, por respeto a los alumnos, por respeto y cariño a los alumnos, hay que exigir mucho más. La universidad pública cuesta dinero, la silla cuesta unos 9.000 euros en una universidad pública, es bueno que los alumnos lo sepan, porque lo pagamos entre todos. Pues son eficientes a nivel administrativo las universidades, funcionan. Todas estas burbujas que te digo, ¿crees que sí que van a estallar al final o no? Yo creo que va a haber una selección natural. Puede haber algunas universidades, por no ser competitivas o no preparar buenos alumnos, pues que al final no tenga prestigio. Y el mercado, hay una parte del mercado, hay algunas cosas que creo en el mercado y otras que creo menos en el mercado. Pero a mí que haya una selección de lo que funciona bien y que lo que no acaba funcionando bien desaparezca, eso es bueno. Entonces las universidades, ¿qué tienen que hacer? Espabilarse, porque las personas se tienen que espabilar y las universidades se tienen que espabilar, y al final quedarán las universidades que funcionen mejor y los alumnos querrán ir a esas universidades. Yo creo que eso sí es importante, una gestión más eficaz, un apoyo económico. En España el profesor universitario no está muy bien visto. Yo he tenido la oportunidad de viajar al Reino Unido, a Canadá, a Estados Unidos. Allí el profesor universitario está muy bien considerado y muy bien pagado. Yo creo,

el billete del AVE a Madrid. Y si no las te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si no las te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Bueno, pues aquí seguimos después de esta entrevista con David Ortega de Unión Progreso y Democracia, y volvemos a nuestro movimiento 15M de la mano de ADE, que viene de la Asamblea del Barrio de la Conce. Buenas tardes, ADE. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir aquí a Hora Sol y bienvenida a Pan y Circo. Gracias a vosotros. Bueno, esta es una asamblea más de las que hay en Madrid, en los barrios, y tú has venido a contarnos cómo estáis trabajando desde el barrio de la Concepción y algunas de las iniciativas que habéis puesto en marcha, porque han sido muchas, por ejemplo, la de Toma el Parque el pasado 11 de septiembre, y creo que vienes a anunciarnos otra. ¿Cómo fue aquella de Toma el Parque? Se llama Toma tu Parque, te corrijo porque tiene cierta cosa, lo del nombre nos costó trabajo ponerlo, pero la idea de Toma tu Parque era porque queremos revitalizar los espacios públicos. Entonces, bueno, te voy a comentar, desde mayo que empezamos con las asambleas en el barrio de Concepción, surgieron los grupos de trabajo, las comisiones, y entre ellas está la comisión de localización. Entonces, la comisión de localización, lo que pretendemos es hacer cosas que llamen la atención a la gente del barrio, que acerquen a los vecinos, que nos conozcan, que vean cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué queremos conseguir, etcétera. ¿Habéis crecido? ¿Habéis crecido? ¿Os habéis estabilizado? Bueno, estamos estables, pero sí es cierto que estas acciones sí traen a más gente. No muchísima más gente, pero sí van trayendo más gente. Uh-huh. Y sobre todo las comisiones, los grupos de trabajo. O sea, hace más atractivos los grupos de trabajo. Entonces, bueno, la idea fue esa, el hacer una acción en la calle, en la que la gente, pues eso, nos pudiera conocer, y se nos ocurrió la idea de Toma tu Parque, en la que hicimos talleres para todas las edades, en las que había un concurso, digamos, lo más estrella era el concurso de gastronomía, de gazpacho y de tortilla, en fin, cosas así para que la gente pudiera participar y pudiera formar parte de ello, no solamente que fuera una cosa que hiciéramos nosotros, sino que la gente pudiera también hacer cosas también con nosotros, que pudieran ser parte de esta actividad. ¿Y cómo fue aquel día entonces? Pues la verdad que fue bonito, o sea, fue desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se alargó casi un poquito más porque no había manera, nos hizo un muy buen día, y entonces se hicieron muchos talleres, algunos talleres duraban, eran por la mañana, otros por la tarde, otros duraban todo el día. Entonces hubo talleres para todos, ya te digo, para todas las generaciones, para los niños, para los adolescentes, ahora te comentaré un poco, y para los mayores. Entonces, aparte del concurso que te he contado de gastronomía, había talleres de no violencia, para aprender formas diferentes de responder a la violencia. Talleres que también, una cosa que no te he contado es que también los talleres pretendían ser reivindicativos, informativos, es decir, que se hicieron talleres en los que la gente, pues bueno, divirtiéndose o informándose de las cosas, pero también estábamos recogiendo firmas. Por ejemplo, había un taller de primeros auxilios que lo que se hacía era informar sobre el copago y la privatización de la sanidad. El taller de educación lo mismo, se estaba informando sobre cómo está la situación en educación, ¿no? con los recortes en educación. Hubo un taller también de agua en el que se expuso pues todo el problema de la polémica, la problemática que hay con el canal de Isabel II, etcétera. Pero luego había talleres también pues de circo, de equilibrio, de juegos, de para niños, de pintacaras, etcétera. O sea, es decir, de actividades que realmente no ofrece la administración y se están saliendo adelante gracias a la asamblea. De hecho teníamos también un punto de información de nuestra asamblea, etcétera. Y mucha gente nos preguntaba que si éramos de la comunidad o del ayuntamiento, lo cual era gracioso, ¿no? Decir, bueno, eso que no hacen ellos, lo estamos haciendo nosotros y encima se van a llevar los laureles, ¿no? Ya te digo. Así que, bueno, y esa es un poco, bueno, te puedo contar por más talleres que había. Por ejemplo, uno muy que fue muy tuvo mucho éxito fue un taller de cultura urbana, que se hizo en las canchas de baloncesto un poco con raperos, que hicieron lo que ellos llaman pelea de gallos, que es como improvisación de rap, y breakdance, uh-huh. En fin, que también atrajo a muchos jóvenes. La verdad que fue muy bonito, estuvo muy bien. Oye, pues enhorabuena por ese trabajo de base tan tan importante que está haciendo que el movimiento se vaya consolidando y haciendo fuerte gracias a la tarea que hacen los barrios en estas asambleas. Y bueno, debido a este éxito de Toma tu Parque, habéis seguido con actividades y ahora tenéis otra que es un mercado de trueque. creo. Sí, perdona, perdona, antes de hablarte del mercado trueque, te quería comentar que lo bonito del Toma tu Parque ha sido no solamente que se ha quedado en el barrio nuestro, en el barrio de la Concepción, sino que se ha ido haciendo en toda en todo el distrito. O sea que, por ejemplo, el domingo pasado se hizo en San Juan Bautista. Y creo que el domingo anterior, o si no, hace dos domingos, no recuerdo muy bien, se hizo en Pueblo Nuevo. Es decir, que ha sido una cosa que se ha ido contagiando en los demás barrios. A mí me parece muy bien que todos los barrios reivindiquen lo mismo, ¿no? Que se haga una cosa un poco, que sea una idea, que se propague esa idea, ¿no? De hecho, estáis en contacto con otras asambleas de barrio, sí, en la Asamblea Popular de Madrid, ¿no? Sí. ¿Y qué tal funciona? Muy bien. O sea, nosotros tenemos un día que es un poco, lo llamamos la Comisión Interbarrios, y entonces pues tratamos de ayudarnos entre todos, tratamos siempre de apoyarnos. Entre, pues eso, uno va a hacer una acción, pues lo difundimos, lo ayudamos, en fin, nos echamos una mano unos a otros. Bueno, así pues que nada. Perdona que te haya. No, para nada. Cuéntanos lo del mercado de trueque. Pues sí, la próxima acción que tenemos es un mercado de trueque que se va a hacer el domingo 23, de 11:30 a 12:30 en el Parque Calero. Y bueno, pues es un poco parecido a lo de Toma tu Parque, ¿no? De otra manera, porque aquí lo que queremos tocar más es el tema del consumismo, el exceso de consumo que tenemos, que hace que acabemos con los recursos naturales, etcétera. Y entonces lo que tratamos de hacer un mercadillo trueque, pues nada, bajamos con una manta, con las cosas que no necesitamos para intercambiarlas con otros. O sea, la idea es que lo que no me pueda servir a mí, te puede servir a ti. Y además también es la misma idea que con el Toma tu Parque, lo que queremos es un poco fomentar las relaciones, el apoyo mutuo, etcétera. Y también la idea de ecológica, del reciclaje, de la reutilización de las cosas. Uh-huh. Bueno, es un poco eso. Hombre, la verdad es que es maravilloso esto que nos estás contando, porque además son acciones que se repiten en el resto de asambleas y que se están multiplicando, y la verdad es que son actividades de todo tipo muy beneficiosas. La cosa es que también supongo que en el barrio hay gente que no está en las asambleas o gente que no participa. ¿Cómo es esa visión de la gente que no participa de las asambleas? Uf, qué pregunta. A ver, sí, bueno. ¿Cómo es la gente que no participa, que no va a las asambleas, la reacción? Pues de desconfianza. Yo creo que es de desconfianza. Yo creo que la gente con la que hablas así, de los vecinos que no están metidos dentro, desconfían. Bueno, ¿estos quiénes son? ¿Y a qué pertenecen? ¿Y por qué hacen esto? Es decir, es que es desconfianza. Hay muchas personas que a lo mejor vienen un poco convencidas a partir de una actividad esta, y es cuando realmente nos conoce y entonces empieza a entender qué es lo que estamos haciendo, y que estamos haciendo algo que es para bien, ¿no? Que no tenemos ninguna intención ni política, ni que no tenemos ánimo de lucro, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todos estos talleres que se han hecho, no ha habido ningún tipo. Y el taller de trueque, por supuesto. O sea, el valor mayor que tiene el taller de trueque es precisamente el que no haya dinero, de que se intercambian cosas sin dinero. Uh-huh. Muy entonces, bien, pues a ver si es todo el éxito. Recordamos a todos los que nos estén escuchando que es el próximo domingo 23 de octubre de 11:30 a 12:30, y creo que hay una programación bastante amplia. ¿Se puede estar allí desde las 11:30 de la mañana? O... Sí, desde las 11:30 hasta las 12:30. Uh-huh. Luego no sé si al final acabaremos, como muchas veces acabamos como una comida, que nos bajamos todos la comida o tal, depende de cómo nos haga el día, porque ahora ya con estas fechas es más complicado. Uh-huh. Esto que tienes aquí que veo es del Toma tu Parque, ¿no? Las estos son los talleres de Toma tu Parque. Uh-huh. Y también además tenéis huerto, creo. Sí, es que se me ha olvidado hablarte de algo que creo que además es muy importante, porque tenemos un huerto urbano, también que bueno, el mismo grupo de local ha surgido. Bueno, luego muchas veces el grupo de local es el que un poco impulsa la idea, pero luego ya son muchos voluntarios que se presentan según las actividades que hacemos. Y el huerto, la verdad es que ha tenido una acogida en el barrio tremenda, importantísima. ¿Pero dónde está físicamente? Está no está exactamente la calle, pero está entre Torrelaguna y Verdadero y García, creo que es la calle. Está cerca de un centro de salud que hay, que se llama Canal de Panamá. Y bueno, pues es un espacio que había un descampado, que había ahí muerto de risa en el barrio, que solamente servía para pasear a los perros y poco más. Y en una parte de ese descampado, mis compañeros han hecho el huerto. Y bueno, pues están trabajando con ello, ya se han cultivado algunas coles y hay plantas aromáticas y bueno, pues están ahí. y recolectado ya. Sí, sí. Bueno, tanto como recolectar todavía no, todavía es pronto. No se ha probado todavía. Llevamos poco tiempo. Todavía no, todavía no se ha recolectado nada. Pero bueno, van creciendo ahí las cosas. Y lo bonito es que se está implicando mucho la gente, tanto niños como personas mayores, pues que están implicándose y que empiezan a sentir aquello como suyo. O sea, que nos avisan de, oye, ¿qué ha pasado un perro? ¿Qué se ha colado? O qué tal. Incluso la idea también es utilizar ese descampado, o sea, el que está al lado del huerto, que hay un espacio grande. E incluso, pues hasta tenemos la alegría de que los dueños de los perros están limpiando, ayudando para que ese descampado se pueda utilizar para zona recreativa o tal. Tenemos una idea, por ejemplo, de hacer próximamente una charla de autoconsumo. Uh-huh. O sea, utilizar ese espacio también. Para otras actividades. Madre mía, vaya cosas que nos estás contando, Adela, porque precisamente es una prueba del éxito de la idea de estas asambleas de barrio, ¿no? Que es recuperar los espacios públicos, hacerles otra vez de la ciudadanía, y como tú indicas, eso es lo que está pasando en la asamblea del barrio de la Concepción. Pues sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos por eso, porque bueno, pues requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere tiempo, pero merece la pena, porque sí que es cierto que primero nos da a conocer y atrae a más gente a las asambleas, lo cual es muy importante. Muy bien, Adela, pues muchísimas gracias por haber venido a Pan y Circo a contarnos estas iniciativas y el trabajo que estáis haciendo en el barrio de la Concep. Recordamos a todos los que nos están escuchando que el próximo domingo 23 de octubre, si tienen algo en casa que no necesitan o que quieren intercambiar, que allí en el Parque Calero tienen la oportunidad desde las 11:30 hasta las 2:30, y que si quieren llevar luego un poquito de comida para comer en el parque, pues que mejor. Uh-huh. Así es, que se bajen con su manta y nada, pues es un espíritu ahí de intercambio y de... Sin dinero, por supuesto. Así que nada. Muy bien, Adela, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues vamos llegando al final de este espectáculo y ahora tenemos aquí en la mesa a nuestro compañero Edu. Edu, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal todo por aquí? Pues aquí estamos, bueno, ya sabes que hemos tenido un fin de semana bastante exitoso, tenemos todavía resaca y bueno, trabajando ahora en un nuevo espacio me liberado. Me ha dolido el corazón no haber podido estar aquí con mis compañeros. Bueno, pero has estado en Granada, donde también se celebró una importante manifestación, pero que no era el caso porque estabas tú allí y queremos que nos lo cuentes, ¿qué hacías en Granada? Pues allí estaba encargado del servicio de emisión de vídeo de Campus Party Milenio, que es una feria, una exposición o un congreso, es todo a la vez, que consiste esta vez, ya no se dedica tanto a los videojuegos ni tanto a los ordenadores, sino que consiste en un congreso de cómo la tecnología puede ayudar a cambiar el mundo o cómo la tecnología puede acercar distintos pueblos. De hecho, esta Campus Party se hizo con participantes de 22 países, invitados por el gobierno de Granada y patrocinado por el Ministerio de Cultura. ¿Era la primera vez que se realizaba? Se realizó otra feria similar, solo que se llamó Campus Party Europa, que se realizó en la Caja Mágica de la Comunidad de Madrid, en el año 2009. ¿Y qué se hace ahí? Porque es que nosotros escuchamos Campus Party Milenio, tecnología, y decimos, Dios mío, eso es una reunión de frikis que están ahí flipados con los ordenadores y ya está. Básicamente todo el mundo está flipado con los ordenadores y está lleno de frikis, pero en este caso los frikis, aparte de ser frikis, son emprendedores y son grandes mentes que además de pensar en una empresa importante o en una idea que pueda cambiar el mundo, también piensan desde el punto de vista social. Todos los proyectos que se presentaron eran una especie de barcamp. Un barcamp es lo que se conoce en Silicon Valley como un bar de presentaciones donde tienen 5 minutos para presentar sus proyectos. Entonces los proyectos elegidos tenían mucho que ver con el aspecto social dentro de la tecnología. Se presentaron proyectos para móviles que, pues mira, te pongo un ejemplo. Unos chicos presentaron un proyecto para los móviles Android que consistía en una aplicación que la gente discapacitada, dentro de un mapa de Google Maps, cada vez que veía una barrera arquitectónica o tenía algún problema por la calle, podía tuitear o podía subir esa barrera para que se incluyese dentro de un mapa. De modo que la gente que llevase ese GPS activado automáticamente era actualizado en el mapa de su ciudad por si tenía que tomar otra calle para poder ir con su silla de ruedas o porque simplemente iba con muletas. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Porque ha habido gente muy, muy dispar. Pues sí, el primer día fueron las conferencias más gordas. Estuvieron los chicos de Basinga, que es un proyecto que está en Palestina, que lo que ayuda es a los emprendedores dentro de Palestina para poder crear una industria tecnológica propia. Estuvo Gael Abbas, que mucha gente lo conocerá por ser uno de los blogueros, bueno, fue elegido en 2007 persona árabe más importante o más influyente de toda África, y además ha sido elegido por la revista Time como una de las personas más influyentes de todos los países árabes, y que estuvo dando una conferencia explicando cómo vivió él todas las revoluciones en Egipto. Estuvo Ismael Sachiv, estuvo Paolo Nespoli de la Estación Espacial explicando su aventura, hubo gente de creatividad, de todo tipo, y además las mesas en las que estaban sentadas, o sea, todos ellos eran participantes, es decir, tenían un puesto fijo dentro de la Campus Party, con lo cual durante los 4 días podías acercarte, hablar con ellos, que te contasen su experiencia, hacer contactos, y así estaba todo el mundo, ¿no? Gente de Libia, gente de España, gente de Francia, todos los países que tocan los bordes del Mediterráneo estaban representados dentro de la Campus Party, cada uno con un proyecto, con lo cual era una feria fantástica para entre todos crear un foro para mejorar la tecnología desde el punto de vista social. Sí, de hecho está siendo clave la tecnología a nivel social, como decías, en las revoluciones árabes, también en la revolución el movimiento 15M y todos los movimientos que están teniendo lugar en diferentes países, también a nivel de la gestión pública, ¿no? Como decías, de avisar si hay un bache, si no hay un bache. Sin embargo, ¿todavía tú consideras o no que necesita dar un paso la tecnología para que cale más a nivel social? Porque sí que es verdad que existe una brecha digital interesante. Sí, creo que como todo, en este país no hace falta nuevas empresas, ni hace falta nuevas ideas, que también, sino es un problema educacional. La brecha digital, el salvarla, es simplemente un problema educacional y un problema institucional. Desde el punto de vista andaluz, Guadalinfo es un programa que informatiza, que tecnologiza, si me permites inventarme palabras, todas las provincias de la comunidad andaluza, dotando a los colegios de pizarras electrónicas, dotando a los chavales de tablets, y desde ese punto de vista la tecnología se está apoyando, pero todavía no es suficiente. Ahora mismo, aunque ya no tanto, la tecnología cada vez está más dentro de nuestras casas, pero no del todo, no la tenemos nativa, porque todavía no hay generaciones nativas con estas directrices, digamos. Uh-huh. No hay generaciones nativas que hayan nacido con la tecnología en las manos. Con el apoyo institucional, con ferias como esta, y con gente emprendedora de la generación, ahora mismo gente que tiene 35, 40 años, es como avanzamos, uh-huh, poco a poco. La tecnología está implementada dentro de la sociedad, pero aún le queda un paso muy grande, y es que empiecen a nacer las primeras generaciones que utilicen esas tecnologías para su vida cotidiana. Bueno, con gente de 35, 40 años también, y también con gente como tú, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí comentándonos esta experiencia del Campus Milenio, del Campus Party Milenio, y que esperemos que efectivamente eso, que la tecnología, pues que sirva para desarrollarnos a todos, que es una herramienta válida. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, ya que hago uno luego a las 10, por si queréis escucharlo, yo me patrocino. Historias normales, gente especial, con Laura, con Natalia, no sé si Yera vendrá hoy, con Katy. Nada, escuchando. Ahí te esperamos con esas historias normales para gente especial. Muchas gracias, Edu, un abrazo. Otro. Bueno, pues ahora ya sí que hemos llegado al final. Vamos a ir dando paso a la soleada verde. Sara, ¿qué tal el programa de hoy? Muy bien, cargadito también, ¿no? Últimamente estamos cargaditas. Sí, a ver, no sé qué pasará el siguiente nuevamente. Con sorpresas, como siempre, con sorpresas. Cada martes tendremos algo. Bueno, pues aquí estaremos el próximo martes a la misma hora, aquí en Pan y Circo, en Ágora Sol Radio. Muchísimas gracias por estar ahí.